están de nuestro lado a pesar de la persecución y a pesar de los ofrecimientos y de tantas y tantos intentos por querer torcer la voluntad de sus municipios. Quiero invitar a Jorge Vázquez, que está aquí con nosotros de la Encañada, que siempre está con nosotros. A José Marín de Guazmín. José Marín, el compañero Vidal Ejus, que está aquí en Chugur, conmigo, elegidos por el MAS, también José Marín por el MAS, aunque él es de otra opción política, pero está con nosotros siempre, el alcalde de Bamamarca, que por razones de salud no está presente, y también el alcalde de Sorochuco y el alcalde de Baños del Inca. Son alcaldes que están con nosotros y que, a pesar que los ministros, las transnacionales, quieren pintar el oro y el moro para ponerlos con el pueblo, están con nosotros y estoy seguro que juntos, como autoridades electas por voto popular, desde aquí, de esta plaza de Cajamarca, pedimos la inmediata libertad del colega alcalde de Pinar, Óscar Moyohuanca. Injustamente preso, arbitrariamente detenido, y es el primer preso de conciencia, el primer preso político que tiene este régimen, y que por eso le hemos dicho al señor Valdés que no tiene autoridad moral para proponernos diálogo, porque está sus manos manchadas de sangre por los muertos allá en Sechura, por los muertos allá y heridos en Espinar, y por la manipulación burda del Poder Judicial al haber dado resoluciones administrativas. Dije, porque somos peligrosos, nos tengan que juzgar en Lambayeque y a los del Cusco en Ica. Vamos a programar una visita para ir a visitar a nuestro hermano alcalde Óscar Moyohuanca allá en el penal de Ica. Yo voy a ir a visitarlo y voy a ir con algún compañero alcalde, porque si hoy hacen eso con un alcalde, mañana lo van a hacer con todas las autoridades electas que no compartimos la aplicación salvaje del modelo económico neoliberal. Este modelo económico del neoliberalismo salvaje que ha hecho fracasar la economía en Grecia, que se ha tirado abajo a la economía europea, de que es asesorado y llevado por el Banco Mundial, que es accionista de estos proyectos mineros, esos programas económicos asesorados por el Fondo Monetario Internacional, han llevado a que los estados pierdan soberanía sobre los recursos naturales estratégicos. Un país soberano tiene que tener bajo control los recursos estratégicos para garantizar la vida y la salud y la economía y la sostenibilidad de todas sus generaciones. Esos recursos estratégicos solo pueden ser garantizados cuando la Constitución así lo señala. Y como esa Constitución del 93 fue el fraude que parió Montesinos y Fujimori, ha desnacionalizado la economía, ha entregado las reservas de gas y petróleo a las multinacionales y ha bastado que se vayan a repartir gas a la Selendín para darnos cuenta quien regalaba el gas era la Repsol, o sea, Newmont le pedía apoyo para que el ministro de Energía y Minas, para que los ministros de Humala repartan cuadernos, repartan gas, cocinas, que daba Repsol. Y por eso cuando la ronda les ha decomisado allá en Selendín, se han quedado mudos, porque se iba a descubrir la verdad. Este pueblo se está enfrentando contra todas las transnacionales juntas. Y hasta ahora no se ha juzgado a los responsables políticos de la muerte de policías e indígenas en Bagua. Solo un nuevo gobierno soberano debe juzgar a García, a Yehude Simons, a Meche Cabanillas por ser responsables políticos de la matanza en Bagua, que después de 50 días nunca los escucharon cuando reclamaban la derogatoria de los decretos legislativos, más de 100 decretos que han vendido la Amazonía peruana, que han entregado la cordillera El Cóndor a las grandes transnacionales. A eso le llamamos recuperar la soberanía sobre los recursos estratégicos. Y todos los informes de las organizaciones de Naciones Unidas, el informe 2008, el informe 2009, el informe 2010, el informe 2011, hablan que ahora hay que buscar economías que busquen modelos sostenibles de desarrollo y que se amparen en la protección de los recursos naturales, de la biodiversidad, del agua dulce. Pero para la CONFIEP, para la Newmont, hay que ensuciar las aguas de los cholos de la sierra, porque ensuciándoles el agua, porque contaminándolos, van a tener que abandonar sus tierras y dejar la política clásica del imperialismo de tierra arrasada. Y eso, los que hemos ido a la escuela, porque ahora hay dos tipos de intelectuales, ahora hay dos tipos de profesionales, unos que salen a hablar para abrirle los ojos al pueblo peruano y otros que salen a vociferar para ponerle vendas oscuras, lentes oscuros al pueblo para que no se dé cuenta y siga permitiendo el saqueo de su riqueza. Y este pueblo está abriendo los ojos. Cada vez crece un sentimiento nacional de cambio y transformación. Ayer ha renunciado la señorita Verónica Mendoza Cusqueña y lo ha dicho bien claro: señor Humala, me voy porque usted ha echado el programa de la gran transformación al tacho de la basura, y el pueblo votó por un programa de gran transformación, no votó por los fujimoristas. Entonces, esta lucha ha puesto al descubierto la bancada del nacionalismo. Esta lucha ha puesto al descubierto quiénes se van con el neoliberalismo, con el continuismo, y quiénes vienen con el pueblo. Hay que saludar la nueva bancada, que espero Verónica Mendoza, Jorge Arrimarachín, Rosa Mavila, Javier Díaz Canseco, y se sumen otros y podamos tener unos tribunos del pueblo al interno del Congreso. Y se dan cuenta, si seguimos luchando, lo vamos a obligar a definirse también arriba. ¿Están con nosotros los peruanos o están con las transnacionales? ¿Están con el cambio o están con el continuismo neoliberal? Eso hace estas luchas. Esa es la lección que trae esta lucha. En países vecinos, señores, en países vecinos, cuando el presidente no cumple su palabra, cuando el presidente no cumple su palabra, cuando el presidente no honra sus compromisos, lo sacan. Porque eso es democracia. Y aquí cuando luchamos nos dicen desestabilizadores, terroristas. ¿Quieren tirarse abajo el Estado de Derecho? ¿Cuál Estado de Derecho? ¿El de Fujimori Montesinos? ¿El que lo pisotean a cada rato? Señores, Ecuador ha cambiado. Lo sacó a Gutiérrez porque le mintió. Lo sacó a Maguad porque le mintió. Lo sacó a Abdalá Bucaram porque le mintió. Y Ecuador no ha desaparecido. Bolivia sacó también a Sánchez de Lozada y Bolivia no ha desaparecido. Sigue luchando por construir su democracia y aquí nos quieren callar, nos quieren amenazar con los penales para callar el pensamiento divergente. el pensamiento nuevo que está creciendo paso a paso en el país. Entonces, nosotros que apoyamos al presidente de la República, lo apoyamos porque aquí él nos preguntó si queríamos agua o queríamos oro. ¿Y qué le respondimos nosotros? ¿Y ahora qué le volvemos a responder? Y él nos dijo que iba a poner orden en las transnacionales, que iba a haber la revisión de los contratos, que se le iba a cobrar los más de 4 mil millones de soles de impuestos a la Telefónica, que se le iba a revisar los contratos a la Neomo, que se multaría a las empresas que han contaminado y han envenenado el ambiente. Señores de la prensa nacional, envíenme el informe. ¿Cuántas transnacionales han sido sancionadas por La Oroya, por Cerro de Pasco, por Choropampa, por lo de Hualgayoc? ¿Dónde están las sentencias? ¿Quién está preso? Pero sí, Óscar Moyohuanca, por reclamar y estar al lado de su gente, tiene que irse al penal, aunque sea arbitrariamente. Entonces, yo me reafirmo en convocar con el pueblo peruano a que haya una nueva asamblea constituyente y hagamos una nueva constitución. ¡Goyo, amigo! ¡El Perú se va! ¡Goyo, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Una nueva constitución! ¡El pueblo está contigo! ¡Que recupere la dignidad de la patria! Ayer habló una gran constitucionalista, la doctora Creta Minaya. Le ha dicho al presidente esta jurisconsulta que si quiere terminar su periodo, cumpla su palabra con retornar a la Constitución del 79 y cumpla con recuperar los recursos estratégicos para el país. Eso ha dicho una abogada, no lo ha dicho los que estamos marchando aquí, y lo ha dicho una gran persona que tuvo la valentía y el coraje de enfrentarse a Fujimori y Montesinos en aquel tiempo. Hermanos de Cajamarca, construimos la gran unidad del pueblo, construimos la fortaleza de las organizaciones. Me acaban de informar, no sé si es cierto extraoficialmente, que estarían aquí en la ciudad el ministro del Interior Wilmer Calle y también otro ministro de Defensa, si mal no recuerdo, que estarían evaluando la situación. Y evaluando la situación, ¿qué significa? Evaluar la situación significa, ¿los corremos a los cholos a balazos y a bombazos? ¿O es que este pueblo es invencible? ¿O es que este pueblo va a seguir marchando? ¿O es que el pueblo va a consolidar su marcha pacífica? Y no les vamos a dar pretextos, porque aquí todos los que vienen lo hacen libre y voluntariamente y con su propio peculio. Yo les pido a mi